olvido que me estoy durmiendo. No hagan ruido, déjenme soñar. Si estoy dormido, no me despierte. Si estoy despierto, déjenme soñar. Conocí ya dos, tres lenguas largas que al amor hicieron tanto mal. Y ya después, tranquilamente, como si nada, dan vuelta y se van. ¡Ay, señor, los perros ladran!, dijo Sancho al caminar. Y le contestó el Quijote: es que nuestros pasos alguien los escucha y es buena señal. No hagan ruido que se está durmiendo. No hagan ruido, déjenlo soñar. Encontré a la mujer de mis sueños y el amor es una realidad. Si estoy dormido, no me despierte. Si estoy despierto, déjenme soñar. ¡Ay, señor, los perros ladran!, dijo Sancho al caminar. Y le contestó el Quijote: es que nuestros pasos alguien los escucha y es buena señal. No hagan ruido que se está durmiendo. No hagan ruido de...